Medios, Televisa, Proceso y La Pasión, Marco Lara Clark. Pasión es la respuesta que más he escuchado al preguntar a mis colegas su razón de ser periodistas. Imaginemos que, tendidos en el quirófano, a segundos de perder la conciencia, el cirujano nos advierte que para operarnos le mueve la pasión, aunque no siempre disponga de las herramientas para desempeñarse profesionalmente. Ante la confrontación Televisa-Proceso, esto me volvió a la memoria. Los periodistas mexicanos, no obstante nuestra pasión, solemos padecer severas deficiencias formativas de orden ético y legal que se magnifican al informar del delito y la violencia. Pensemos en la historia del niño de 14 años que, según el ejército, está implicado en asesinatos en Morelos. Medios y periodistas lucramos, y ya, obviando las implicaciones éticas, legales e históricas de tratar así a un adolescente, aún sin siquiera estar él procesado. En vez de denunciar que el ejército se erige en tribunal de excepción, violando en flagrancia la ley, obedientes, reproducimos su versión sin someterla a la prueba del ácido que es la verificación y sin mayor contexto. En la misma lógica, el primer día de diciembre, Joaquín López Dóriga abrió su noticiero así. Acusan al semanario Proceso de recibir dinero del narcotráfico para callar información, dando pie a la nota donde Mario Torres, en tono pasional, deja claro que le dará a esa revista una sopa de su propio chocolate. Reproduce el fragmento video grabado de la supuesta declaración ministerial de un hombre acusado por el gobierno de ser narcotraficante, según el cual nuestro colega Ricardo Ravelo, de aquel semanario, recibió una fortuna por publicar o no información por cuenta de grupos delincuenciales. Pasionalmente, aunque sin pruebas, Proceso responde a través de su versión en línea que detrás de Televisa está la presidencia de la República en represalia porque semanas antes publicó una historia donde Ravelo hace saber que el presidente Felipe Calderón se había saludado con un supuesto líder del crimen organizado, teniendo como única fuente el testimonio ministerial filtrado de otro supuesto líder criminal. En su editorial, Proceso, embestida empresarial y gubernamental, la jornada se alinea a Proceso. No da prueba, pero sostiene que se trata de una campaña gubernamental mal disimulada y reproduce con pasión la respuesta de Proceso. Todo es resultado de la confabulación Presidencia Televisa. Viene Mario Torres al día siguiente de su primicia sobre Proceso y de nuevo en el noticiero de López Dóriga, con su tono estridente, recoge puntos de vista de legisladores y periodistas intentando desacreditar Proceso por haber hecho de las filtraciones de expedientes ministeriales su principal fuente de información y ahora que le toca su turno en el banquillo mediático de los acusados, protestar. Pero ¿cómo puede Televisa, a través de López Dóriga y Torres, reprochar a Proceso esa política editorial cuando un día antes dio por buena la supuesta versión de un acusado, filtrada también? En su edición 1778, la revista dedica profusión de páginas a reivindicarse, incluyendo textos de Miguel Ángel Granados Chapa y Elena Poniatowska, quien dice necesitar a Carlos Monsiváis para explicarle todo esto, pero ni una prueba del supuesto complot Presidencia Televisa. Proceso, lo mismo que Televisa, La Jornada y el grueso de la industria noticiosa mexicana, llevan cuando menos 2 décadas fincando su negocio en ese tipo de información barata e incontrastable que les proveen la Presidencia de la República y los gobiernos de los estados, la Procuraduría General de la República y las estatales, y las Secretarías de la Defensa Nacional y la de Marina Armada de México, entre otras muchas fuentes enfocadas en montar tribunales para consumo mediático. Cuales sean los móviles por los que están inmersos en este asunto, lo que estos medios atrincherados en su posición pasional eluden es el debate esencial. Al pasar por los medios periodísticos, toda información proveniente de un acta ministerial o un expediente judicial, pero sobre todo de una rueda de prensa gubernamental o una versión extraoficial, debe ser analizada, verificada y relativizada o rechazada por inconsistente. Las industrias y las profesiones suelen estar regulados por leyes, códigos, estándares y mecanismos colegiados para garantizar la calidad de un producto o servicio y evitar daños a personas o comunidades. Las empresas noticiosas siguen negándose, no ya a incorporar códigos y estándares y apoyar legislaciones que mejoren la calidad de la información que llega al ciudadano, sino siquiera a debatirlo para hacerse cargo. Esta vez Proceso y Ravelo fueron puestos en la picota mediática tan injusta y vilmente como han sido puestas decenas de personas a través de las páginas de ese semanario, tan adicto a las filtraciones como Televisa y López Dóriga. Esto nos enseña que, en periodismo, la pasión no basta. Para La Voladora Radio, Marco Lara Clark.